pasear. Desde la hora te quiero ver mojar. Nena, te miro, te veo entusiasmada. ¿Quieres que te eche una canta? El sur ataca y te machaca otra vez. Breakers, DJ y MCs, hasta el amanecer en esta fiesta sureña. Junto a mi peña, márcala la huella, que queden reseñas de este desorden. Fuertes sonidos, insanos acordes, que el palafito se desborde. Se oye tu parlante, ese es mi desplante. Falso raperillo, tú eres un desastre. No entras en mi baile con tu estúpida postura. Pelas, murmuras, pero no sabes nada. Sigue el hueveo, estoy borracho, estoy pa' la caga. Una olla, por favor, se viene la gutea. Nena, te veo en Braga, en tu mirada extravía. Te llevo a tu casa, ojalá me invites a pasar y en tu nido trabajar. Ahora te veo muy despierta, te tiraste la jala. Dura como un roble, tú quieres conversar. Mejor marihuana pa' irnos la bola. Fiesta sureña en mi barrio, primo sanguinario, como un perro caliente detrás de los ovarios. Familia en tu radio, las manos al aire por la gaña diario. Fiesta sureña en mi barrio, primo sanguinario, como un perro caliente detrás de los ovarios. Castro, familia en tu radio, las manos al aire por la gaña diario. Fiesta sureña en mi barrio, primo sanguinario, como un perro caliente detrás de los ovarios. Castro, familia en tu radio, las manos al aire por la gaña diario. Las manos al aire por la gaña diario. Manos al aire, por la gaña diario, por la gaña, por la gaña, por la gaña, por la gaña. Con mi micrófono te soborno, se calienta este entorno, que se escuche tu quejío desde Castro a Osorno. Dime que te sirves, ron, vodka, jote, eso es lo que tomo, como puro guachalomo. Con cinco combinados no se nota el monstruo, wow. En esta fiesta no se acaba el humo, acumulo, lleno mi pulmón, disfrutando la canción. Castro Funky Clica animando este show. Chilota tradición, que corra el vino en cartón. Puta, estoy curado, no distingo el reloj. Mareado pa' la caga, extraña sensación. Mareado pa' la caga, extraña sensación. Mareado pa' la caga, extraña sensación. Extraña sensación, extraña sensación. Fiesta sureña en mi barrio, primo sanguinario, como un perro caliente detrás de los ovarios. Castro, familia en tu radio, las manos al aire por la gaña diario. Fiesta sureña en mi barrio, primo sanguinario, como un perro caliente detrás de los ovarios. Castro, familia en tu radio, las manos al aire por la gaña diario. Fiesta sureña en mi barrio, primo sanguinario, como un perro caliente detrás de los ovarios. Castro, familia en tu radio, las manos al aire por la gaña diario. Las manos al aire por la gaña diario. Las manos al aire por la gaña diario.